Bruno trae unas informaciones sorprendentes. A ver si es que se está desmantelando el Área 51, Bruno. Bueno, es una de las hipótesis y probabilidades que se están barajando en estos últimos días. Si te parece, para aquellos oyentes, supongo que pocos, porque ya son varias las ocasiones en las que venimos hablando los últimos días de este asunto, hacemos un poco de historia. El pasado día 18 de abril es cuando en Internet aparece una serie de fotografías en la página de la empresa Aerial Images, una serie de fotografías que fueron obtenidas, ya sabemos la fecha, dos años antes, es decir, tienen dos años de antigüedad, por un satélite ruso, el satélite Spin-2. Este satélite ruso es de una agencia norteamericana que fue contratado a tal efecto por algunas compañías norteamericanas, por Aerial Images, y en colaboración con Kodak y Microsoft. Nada más y nada menos, todo esto incluso ya se ha especulado con la posibilidad de que sea una parte de la venganza de Bill Gates al gobierno norteamericano. Y lo cierto es que este satélite ruso lo que consiguió no es poco relevante, ya no a nivel ufológico, no a nivel militar, sino a nivel político. Estamos hablando de que fotografió la instalación militar más secreta que recuerda la historia de la humanidad, que es el Área 51, también conocida como la Tierra de los Sueños, como Groom Lake. Un área, un lugar, un enclave situado dentro de la base aérea de Nellis, en el estado de Nevada. Ya sabemos que fue comenzado a edificar por determinadas informaciones, documentos y análisis de estas fotografías hacia el año 1960, y en cuyo interior se supone que ocurren varias cosas. Una es auténticamente cierta, y es que de allí han salido los más modernos prototipos y posteriormente aviones y aeronaves de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Fundamentalmente los derivados de la tecnología Steel, que es, como bien sabemos, invisible al radar. Aviones como el F-117A o el B-2, aviones de planta triangular de un aspecto fantasmagórico, casi muy parecidos a algunos de los ovnis que infinidad de testigos describen en muchas partes del mundo y que se hicieron dramáticamente famosos por sus operaciones en la Guerra del Golfo y en Bosnia. Eso sabemos que se ha desarrollado allí. A partir de este punto, muchas sospechas que parten en el año 1989 de uno de los ex trabajadores al que siguieron otros, que es en Bob Lazar, de aquellas instalaciones, en donde decía que esas tecnologías que estaban saliendo de allí eran derivadas del estudio y del análisis de varios restos de ovnis estrellados en la década de los 40, finales de la década de los 40, en los Estados Unidos. Hay personas que arriesgan incluso más y llegan a afirmar que ese supuesto pacto de colaboración que tendrían los norteamericanos, el gobierno, con supuestos seres de otros mundos, tendría su sede central ahí, en instalaciones secretas de dentro de esta ya de por sí secreta instalación, en instalaciones subterráneas. Este último punto es, sin duda, la parte más mitológica de la historia, pero hasta ese punto, todo apuntaba a que bien podría estar ocurriendo algo allí y que los restos de esos ovnis podrían encontrarse en el Área 51. Área 51, como decíamos, fue fotografiada hace dos años y las fotografías acaban de ser divulgadas a través de una empresa norteamericana. Pero pocas horas después, pocos días después, han surgido nuevas imágenes. Otro satélite, y este ya el pasado día 2 de este mes, es decir, hace escasas semanas, volvía a sobrevolar el Área 51 a 200 kilómetros de altura y obtenía fotos con una resolución de un metro, es decir, que se perciben detalles de tan solo un metro. En las fotografías se observan los hangares, se observan piscinas, se observan casi una ciudad entera destinada a los militares que allí se supone que trabajan, se observan pistas de casi 20 kilómetros de longitud y carreteras que se adentran en el interior de algunas montañas. Esto ha hecho recordar afirmaciones de que habían hecho algunos ex trabajadores de que esos ovnis se encontraban precisamente en instalaciones subterráneas que ahora ya sabemos que existían. Entre otras cosas, también se han fotografiado enormes señales en el desierto perteneciente a esos 11.000 kilómetros cuadrados, señales como enormes X que parecen haber sido construidas o dibujadas para ser observadas desde el aire, no sabemos para qué y para quién, pero lo cierto es que están ahí, en esa Área 51, sin lugar a dudas, el lugar más secreto que haya conocido la historia del hombre. Un lugar que ya era reconocida su existencia, pese a haber sido y pese a tener ya 40 años de historia, su existencia no era reconocida hasta hace escasamente dos meses por Bill Clinton a través de la portavoz de las Fuerzas Aéreas, Gloria Case, que reconocía que ahí se estaban llevando a cabo proyectos de investigación en el más absoluto de los secretos. Pero ojo, el análisis de las fotografías, el estudio. Yo creo que he revisado todas y cada una de las que están ahora mismo a disposición del público. Comienza a rumorearse la existencia de una tercera serie. Incluso se ha filtrado ya una fotografía más desde satélite del Área 51. Pero algo que sí se observa es que el Área 51 es inmensa, es monumental. Hay unas instalaciones que casi parecen ser una octava maravilla, entre comillas, ¿no? Por supuesto. Pero además, Bruno, el Área 51 generó, ¿no?, la columna vertebral de esa serie tan famosa como era Expediente X. Con toda, hay aquí una anécdota curiosísima al respecto. El director de Aerial Images, de la empresa Aerial Images, la que contrató los servicios del satélite Spin 2 para fotografiar el Área 51, no sé si con objeto, porque lo que se ha hecho es poner estas fotos en internet para venderlas. Kodak está a punto ya de distribuirlas ya en papel, no en soporte informático, al precio de unos $30. En la actualidad cuesta $8.95 adquirir cada una de estas imágenes. Y supongo que para levantar publicitariamente el asunto, no ha hecho falta, indiscutiblemente, el director de esta compañía de Aerial Image se puso en contacto con Chris Carter, el creador de la serie Expediente X, que estableció su columna vertebral sobre el Área 51. Claro, claro. ¿No? Y lo curioso fue la respuesta de Carter al director de Aerial Image. ¿Qué os imagináis que le pudo decir Carter, el hombre que más ha divulgado la existencia del Área 51? No creo en ella. Aproximadamente. Carter dijo, venga ya, si el Área 51 no existe. Toma. Pues le ha dado dinero. Sí, sí, con sí, todo sí. El dinero y todo lo que ha contribuido a divulgar su existencia. Vaya semana que llevamos de tres creídos, ¿eh? Indiscutiblemente. Bueno. Y la circunstancia es esa, ¿no? Que nos encontramos ante esa serie de fotografías, pero un análisis, un somero análisis, nos lleva a una conclusión. El Área 51 es inerte. No hay aviones sobre esas pistas tan enormes. ¿Dónde están los aviones en la base aérea más grande que conoce el hombre? Y esto hace no hay pensar, personas. Esto hace sospechar que se está desmantelando. Esa es una sospecha. En el año 97, en junio, la revista Popular Mechanics en los Estados Unidos, a través de su redactor jefe, publicaba un artículo que fue vilipendiado por infinidad de investigadores, en donde este estudioso, alegando poseer fuentes directas y bien informadas, venía a expresar todos los aviones y todos los modelos que se estaban desarrollando en secreto en la base de Nellis, en el Área 51, entre ellos el famoso Aurora, este avión capaz de sobrepasar en infinidad de veces la velocidad del sonido, capaz de maniobras insólitas, de vulnerar las leyes gravitacionales, y que se supone que ha sido desarrollado allí. Pues bien, después de repasar la existencia y todos los avances técnicos que se habrían llevado a cabo, viene a decir que el Área 51 había sido comenzada a ser abandonada, literalmente abandonada, y todos los proyectos de investigación se estarían trasladando a un lugar conocida como Área 6413. Caramba, hemos mejorado los números, ¿eh? Van poniendo difícil, ¿eh? Más números, el Área 6413. Es un móvil, ¿eh? Parece un móvil. Por el prefijo de... Pero hay un detalle muy interesante al respecto. Está situado en una zona muy conocida de los Estados Unidos, llamado las Cuatro Esquinas, que es la frontera entre los estados de Colorado, Arizona, Nuevo México y Utah. Menos mal que no son las cuatro C's. El Área 6413 pertenece al estado de Utah. Y pertenece a las instalaciones quizá las más legendarias del gobierno norteamericano a nivel militar, a las instalaciones de White Sands, en donde se efectuaron las primeras pruebas después de la Segunda Guerra Mundial con bombas atómicas, y que se convirtió durante la Guerra Fría en el centro neurálgico de las investigaciones más desarrolladas. Bueno. Parece ser que el gran misterio de los ovnis vuelve al lugar de donde precisamente nació. Por cierto, Bruno, vamos a dar esa página web que todos los amigos le están solicitando para entrar en el Área 51, para ver esas fotos, para ver esos documentos. Vamos a repetirlo tranquilamente para que los amigos tomen muy buena nota, porque luego insisten. Y te hagan cola para entrar. Son 3 millones de visitas. Claro. Diariamente le han hecho, es la página más visitada en la actualidad, jamás recuerda la historia, 3 millones de visitas diarias a una página web. Entonces vamos a dar unas pequeñas recomendaciones, un pequeño manual para que no haya problemas en la visita y para que el ordenador no se nos quede permanentemente colgado en el intento de acceso, en ese buscando sitio que en letra pequeñita aparece en las pantallas cuando estamos en internet. Toma usted nota, don Jesús, que luego se queja que no puede entrar. Tomo nota porque alguna vez me he quedado colgado ahí esperando entrar y ha sido imposible. Es muy complicado, independientemente de que ha habido ataques de hackers que han inutilizado en una ocasión hasta durante 36 horas la página web de Aerial Images. Es muy sencilla, nos ahorramos los HTTPs y los W, porque son en todos los casos que vamos a dar iguales. Es terraserver.com. Terraserver spin2.com. Exacto. Ahí están las primeras fotografías del Área 51, las del Spin 2. Las fotografías siguientes, las tomadas este mes de abril, que decimos que son incluso de mejor calidad, son un color mucho más nítidas, están en la página web de la Federación Americana de Científicos, nada más y nada menos. Es una página muy sencilla que es FAS.org. FAS.org. FAS como suena, F-A-S. F-A-S, no FAS de rápido en inglés. FAS.org. Son páginas de acceso directo a estas series de fotografías, pero indiscutiblemente es muy difícil hacerlo. Hay una recomendación, hay que tener en cuenta los horarios. La mayor parte de los internautas que están visitando estas páginas lo hacen desde Estados Unidos, por lo tanto yo recomiendo que la hora de acceso se aproxime, porque hay que tener que las diferencias horarias con Estados Unidos no es lo mismo con Nueva York que con Los Ángeles, pero yo recomiendo que entre 9 y 11 de la mañana e incluso un poquito antes podrían ser las mejores horas para tratar de acceder de forma directa, y aún así es muy complicado, pero lo mejor y lo más rápido, y es lo que yo estoy comprobando en estos días, es hacerlo de forma indirecta. Lo podemos hacer a través de la CNN, utilizando el buscador de CNN, podemos solicitar Área 51 y veremos cómo hay muchas noticias de estos días con algunos links hacia las fotografías. Utilizando links de otras páginas web es más sencillo acceder a estas fotografías, y la página de la CNN también es muy conocida y muy sencilla, es cnn.com. Y hay otro método más rápido y con mejores links todavía a las dos páginas web, que es el que yo recomiendo y el que a más horas está disponible y se puede acceder a estas fotografías. Es la página de Space.com. SPACE.com. Space.com, a través de Space.com, es la forma, aunque indirecta, la más rápida para acceder a estas fotografías. Bueno, pues ya hemos dado las páginas, aunque creo que no servirá de nada porque seguiréis insistiendo durante todas las semanas siguientes. Oiga, la página, ¿me la puedes dar otra vez? Es que no tomé nota. Bueno, pues. Hay una recomendación que para aquellos que no conozcan muy bien el inglés, casi mejor que accedan por la CNN, porque hay un CNN, canal que es español también, aparte del inglés. Eso es. Entonces tendrá menos dificultad para traducir la información. Y hay una cosa importante que no debe olvidar nadie. Hay, digamos que es como un álbum de fotos, estas páginas web, y según qué programas disponga el ordenador, según el navegador que tenemos, las observaremos con mejor, con peor calidad, y podremos ampliarlas o no. En la actualidad prácticamente es imposible obtener una ampliación sin el previo pago de $8.95. Cada uno es libre de introducir allí su número de tarjeta de crédito y adquirir las imágenes. Si pertenece a un medio de comunicación, la cifra sube, son $500 por cada imagen. Pero se pueden ampliar zonas concretas de cada una de estas fotografías y se puede pasar un buen rato observando a través de los ojos de estos dos satélites rusos al desnudo, insisto, que no es poco. El lugar más secreto que conoce la historia del hombre está en Estados Unidos, lo han fotografiado satélites rusos, Bill Gates está por medio. Ya sabemos en qué ha invertido. Por lo tanto, ha dejado de ser secreto. Claro, ya sabemos en qué ha invertido Bruno buena parte de su soldada. Ese que tenía oculto. Se lo ha comprado ahí con el dinerete. Bueno, termina la tertulia Zona Cero con Bruno Cardiosa. Muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo miércoles. Gracias, Jesús. Hasta el próximo martes. Aquí estaremos el martes. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio.